Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Un nuevo directo en Mindalia Televisión, Mindalia.com. Hoy vamos a hablar de amor, de cómo atraer el amor y cómo atraerlo con herramientas de astrología usando el poder de las estrellas. Vamos a dar a nuestra invitada de lujo hoy, que va a hablarnos de todo ello, ya la bienvenida. Vamos a recibir como se merece y a nuestra querida Mercedes Arnús. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola, Alfredo, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar con todos vosotros hoy. Y a todos vosotros, a todas vosotras, pues que podáis hacer vuestras preguntas a partir de que iniciemos nuestra conversación, que va a ir en torno a este propósito en cuanto a que se llama cómo atraer el amor de tu vida usando las estrellas con Mercedes. Y Mercedes, si te parece, voy a lanzarte mi primera pregunta, que va precisamente con esto, con los patrones de nuestras relaciones. ¿Cómo podemos utilizar la astrología para entender nuestros patrones de relación? Mientras que tú respondes a esta pregunta, mi primera pregunta, yo voy a pasar por pantalla todo lo que tiene que ver con tu bio, toda la información básica de tu biografía, para que las personas que no te conocen en este momento pues puedan hacerlo y refrescar toda la información a través de la pantalla. Es que, ¿cómo podemos utilizar la astrología para entender mejor nuestros patrones de relación, Mercedes? Gracias, Alfredo. Bien, la astrología y sobre todo la astrología que yo trabajo es acerca de patrones. La astrología de por sí sigue y estudia patrones. Nos creemos que es una ciencia que, sí, miramos las estrellas y de las estrellas interpretamos. No. La astrología son códigos, son patrones y son matemáticas, son números. Entonces, basándonos en esos códigos y en esos patrones, es que entendemos nuestra vida. Por eso, una carta astral, que es como si fuera una foto de cómo estaba el sistema solar en el momento de tu nacimiento, no es más que tu mapa de vida para guiarte en esos patrones. Entonces, nuestras relaciones siguen un cierto patrón. ¿Por qué? Porque nacemos en una familia, nacemos en unas circunstancias, nacemos en una cierta ciudad, nacemos en un cierto tiempo. Y todo eso, el inconsciente lo registra y genera un patrón. Y la astrología nos ayuda a detectar ese patrón, a entender por dónde voy, de dónde vengo y si quiero ir hacia dónde estoy yendo sin darme cuenta. Hay una frase de Carl Jung que me encanta y es clave para esta respuesta, que dice: hasta que no hagamos consciente, el inconsciente dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Así es como respondo esta pregunta para ti, Alfredo, que es justamente el viaje a conocer el inconsciente. Esa es la astrología. ¿Por qué? Porque gracias a lo que nos espejan las estrellas y el patrón hacia el que nos guían las estrellas y nuestra carta astral, es que vamos a poder conocer ese patrón que se manifiesta directamente en nuestras relaciones. Por eso nuestra relación es un espejo. Y es importante todo lo que acabas de definir, incluso la frase de esta famosa que acabas de comentar, porque da pie a mi próxima pregunta. ¿Cuál es la importancia de reconocer y liberarse de estos patrones de relación para atraer lo que ya podemos llamar amor verdadero? Sí. Estamos en una sociedad patriarcal, realmente. Entonces, en el momento en el que estamos, la mujer está ganando mucho poder, mucha fuerza, que no ha tenido, por lo menos vamos a llamarlo la energía femenina, está recibiendo mucho reconocimiento y hasta ahora había sido una energía mucho más reprimida o dominada, por lo menos hasta los últimos 100 años, ¿verdad? Entonces, estamos las almas que hemos nacido en este tiempo, que estamos viendo este vídeo, por supuesto, estamos en un tiempo de comprender mucho cómo funcionan las energías, los movimientos, cómo ahora la energía femenina está increciendo, ¿verdad? Que hasta ahora había sido sumamente reprimida. Y el caso es que es complejo decirlo, ¿verdad? Pero gracias a conocer tu inconsciente es que vamos a poder como trabajar el estar bien en una relación. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad te va a llevar a que, en este caso, ¿no?, ahora prioricemos más a la energía femenina, que la mujer se empodere mucho más y que compita mucho con el hombre. Entonces, la mujer está llegando a un punto de conectar demasiado con esa fuerza o esa masculinidad que destaca el hombre. Y es maravilloso realmente, porque la mujer o la energía femenina merece también eso. Pero siempre recordando que si quiere tener a un hombre o a una energía masculina a su lado, va a tener que saber ocupar su lugar de energía femenina o aprender a calibrar esa energía femenina y masculina para poder tener una relación. Porque si no, en el día de hoy, ¿no?, muchísimas mujeres dicen: no, es que esta persona se me queda poco, es que esta persona no lo entiendo, es que me cuesta conectar con la pareja. Pero realmente lo que está pasando es que estamos cambiando mucho de roles, energía femenina y energía masculina. Y por eso, en la carta astral, detectando mucho nuestro inconsciente y gracias a la astrología, vemos qué tipo de patrones venimos a vivir y cómo superar o cómo trascender ese patrón. Si es que no te gusta lo que estás experimentando, porque dejadme deciros también, hay personas que nacen con patrones maravillosos y que, oye, pues este patrón está muy bien, ¿para qué salirse? Estamos en una vida Saturno, estamos en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra todo funciona con patrones y conductas. Si tú en tu vida estás experimentando una situación en una relación que te encanta y estás muy bien así, maravilloso, no hay que hacer mayor cambio o alteración a ese patrón más que generar conciencia, poner luz en que estás en este patrón. Maravilloso. Ahora bien, si estás en una relación o en una situación en relación o queriendo una relación y no pudiendo manifestar esa realidad deseada, estás en una situación que no deseas, quiere decir que hay un patrón inconsciente espejando o actuando por ti sin que tu consciente tenga dominio sobre eso. Ahí es cuando la astrología realmente te da una enorme herramienta. Ya de por sí lo es, pero justamente en estos momentos la astrología te puede guiar a que, y de eso el vivo, ¿no?, a que conectes con el amor de tu vida. Ajá. ¿Y cuál podría ser, Mercedes, el primer paso de alguien que quiere utilizar? A mí me gusta ser muy práctico, utilizar todo esto, incluso la astrología, porque es práctica, mucho más allá de recetas, es algo que se puede aplicar en nuestra vida a diario. Pues, ¿cuál es el primer paso que, de alguien que quiere utilizar la astrología para encontrar el amor? Maravillosa pregunta. Bien, ahora, me gustaría que las personas que estén por aquí en vivo, si es que tienen un punto de sabiduría de astrología o si tienen su carta astral a mano, sería maravilloso, porque voy a dar un cierto código para que todo el mundo, y no tienes que saber realmente astrología, pero sí conectar con tu mapa de vida, que es tu carta astral, ¿verdad? Es la manera en que vamos a poder aprovechar la astrología al máximo. ¿Por qué? Porque tu mapa de vida, o sea, tu carta astral, es tu patrón, es tu mapa y es tuyo y únicamente tuyo, es lo que tu alma viene a navegar en esta vida. Y también te da el código de cómo trascender el patrón si es que no te gusta ese patrón, ¿verdad? Que para eso estamos aquí, para que muchísimas almas conecten y encuentren con, que conecten con el amor de su vida, que encuentren a su alma gemela, como quieran llamarlo, ¿no?, a una pareja idónea para ellos. Bien, si tenemos nuestra carta astral a mano, queremos ver qué está sucediendo en nuestra casa 7. En astrología, la casa 7 gobierna sobre nuestras relaciones más importantes, sobre nuestra relación más comprometida o nuestra... Es la casa que nos muestra cómo nos comprometemos en una relación y qué cualidades vamos a buscar en esa persona con la que nos comprometemos, ¿sí? Entonces, queremos mirar lo que hay en nuestra casa 7, ¿sí? No solamente qué signo, sino si hay algún planeta. Vamos a ir signo por signo, pasada muy rápida, pero, por ejemplo, si tienes a Aries en tu carta astral, queremos ver dónde está Marte. Si tienes a Tauro en tu casa 7, queremos ver dónde está Venus. Si tienes a Géminis en tu casa 7, dónde está Mercurio. Cáncer, dónde está la Luna. Leo, dónde está el Sol. Virgo, dónde está Mercurio. Libra, dónde está Venus. Escorpio, ¿dónde está Marte? No Plutón, Marte. Sagitario, ¿dónde está Júpiter? Capricornio, ¿dónde está Saturno? Acuario, ¿dónde está Saturno? Piscis, ¿dónde está Júpiter? ¿Sí? Con esto que acabas de decir, Mercedes, te basas en astrología, digamos, no moderna. Llega la astrología clásica hasta Saturno. Por eso dices que obvias Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Para conectar con esta herramienta de cómo encontrar o cómo encontrar la pareja perfecta, sí. ¿Por qué? Porque la astrología tradicional tiene esa clave predictiva que la moderna siento que a veces puede fallar porque los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón son mucho más lentos y no nos dan tanta indicación concreta de las cualidades de ese alma que vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, sí. para poder aclarar a los espectadores y a los oyentes que están siguiéndote muy atentos, la casa 7 es la casa de la relación, de la pareja, entre otras cosas, es la opuesta a la casa 1, la ascendente, es decir, tenéis que buscar la casa 7, la oposición al ascendente, que es por donde se levanta el sol cuando amanece, que es lo que marca el ascendente, ¿no? Y a partir de ahí todas las casas. La casa 7 y el signo que esté en la casa 7, tenéis que buscar el planeta regente de ese signo, ¿es correcto? Correcto, correcto. Perdón si no lo expliqué, ya tengo tantas ganas de comentarles. Ya estamos situados, estamos situados. ¿Estamos situados? Maravilloso, maravilloso. Disculpad que ya tenía tantas ganas de compartir esta herramienta con vosotros porque realmente es tan fascinante. Y justamente quería contaros también mi historia como ejemplo porque siento que es súper, súper clave. Entonces, resumiendo un poquito lo que comentaba Alfredo, tenemos 12 casas en astrología, sí, pero en este vivo, en este momento, en este episodio, vamos a hablar del amor de tu vida, de cómo encontrar, de cómo conocer a esa persona. Y lo que tenemos que tener en cuenta para conocer a esa persona. Por eso miramos la casa 7 y buscamos el planeta portavoz, el planeta representante de esa casa 7, que es el que os acabo de comentar y vamos a usar la astrología tradicional para llevar a cabo este estudio, ¿sí? Entonces, queremos ver en nuestra carta dónde está el planeta representante de esa casa 7, que va a decir cómo va a ser ese amor de nuestra vida según nuestro patrón, porque muchas veces estamos en una relación y nos quejamos de esa persona. Y es como, me estoy quejando de esa persona, pero esa persona encaja perfectamente en mi patrón de mi carta astral. Entonces, no es su culpa, sino que esa persona nos está espejando un juego de proyecciones que estamos haciendo con nosotros mismos. Está dando voz a nuestro inconsciente, ¿sí? Y lo que hacemos con este ejercicio es tomar conciencia de cómo es ese patrón. Entonces, estudiando dónde está el regente de nuestra casa 7 en nuestra carta, nos va a decir cómo, dónde y cuándo vamos a conocer a ese amor de nuestra vida. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que sigamos con el ejercicio. Y el paréntesis es, muchas personas, yo soy Libra ascendente Libra, para mí el tema de relaciones es uno de los motivos de mi vida. Entonces, muchas, muchas personas están en una relación, están ya con ese amor de su vida, llevan mucho tiempo en relación o han estado mucho tiempo con esa persona, pero de repente, por motivos X, la relación se termina. Y dicen, ah, es que ese no es el amor de mi vida. Bien, hay casos y casos, pero si tú has estado mucho tiempo con una persona, si has estado muy bien con esa persona y esa persona ha sido muy, muy, muy importante para ti y por algún motivo esa relación está pasando un bache, vale la pena entender que tal vez esa persona sí sea el amor de tu vida o sí sea una persona para ti, pero que tengas que poner energía, que tengas que poner tu corazón, tu verbo, tu comprensión para que veas que tú también puedes sanar cualquier relación, sobre todo una relación que es muy importante para ti, como es tu pareja de tiempo, una relación que es, bueno, que es importante para ti. Todas las relaciones se pueden sanar, todas, y todas se pueden transformar. ¿Sí? Partiendo de eso, y ya una vez dicho que esto no es como, ah, no, solo hay un amor de mi vida. No, cada persona tiene su viaje, ¿verdad? En el mundo del amor. pero yo sí soy muy romántica en ese sentido y entiendo que cada persona tiene un compañero de vida y que si luego decide tener otro compañero de vida, maravilloso, pero no descartemos la posibilidad de sanar relaciones, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo, en nuestra casa 7, nuestro regente de casa 7, vamos a ubicarlo en una de esas 12 casas, ¿sí? Casa 1 es quién soy yo, temas de mi personalidad. Entonces, si el regente de la casa 7 está en la casa 1, ya de por sí va a decir que es una persona que va a marcar en nuestra identidad. Va a ser una persona que venga a cambiar nuestro sentido de la identidad, de quién soy yo. Es alguien que entra a tu vida para cambiar radicalmente con lo que tú te identificas, ¿sí? Entonces, no hay que irse muy lejos para encontrarla, a no ser que esté en el signo de Sagitario, por supuesto. Ya de por sí, si tienes al planeta regente de tu casa 7, al planeta gobernador de tu casa 7 en Sagitario o en la casa 9, por ejemplo, en mi caso, yo tengo descendente en Aries, casa 7 en Aries, y tengo a Marte en mi casa 9. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento, y además yo también muy consciente sabiéndolo, en el momento que yo me voy a vivir fuera, en el momento que yo viajo, emigro de mi país natal para irme a vivir a otro país, ese mismo, esas mismas semanas, o sea, esa misma semana prácticamente, conozco al que es ahora 10 años después mi marido. Y es una persona que me conecta con la casa 9. Viajes, me hace vivir fuera, conectar con otras culturas, ¿sí? Entonces ya de por sí, si tenemos o a Sagitario en casa 7 o al regente de tu casa 7 en tu casa 9 o en Sagitario, de por sí es una persona que viene, que tú vienes a conocer en el extranjero o que vienes a conocer a través de viajes. Entonces, si estás buscando el amor de tu vida, no te quedes en casa porque desde luego en tu ciudad natal no lo vas a conocer, ¿sí? Y esto ya es un tip para todas esas personas. Ay, perdón, no te escucho, Alfredo. Sí, porque quito mi micrófono y a veces se me olvida ponerlo para no molestar con los ruidos que hago, con todo lo que significa realización. A ver, ese rayo de sol que iniciamos nuestra conversación se está moviendo. A ver, sí, si se puede, está trasladando. Yo pensaba que se iba a mover para otro lado y se está moviendo justamente para el contrario. No, pero no, no, puedes, pero bueno. No puedes limitar ese rayo de sol, aunque inicialmente ahí, bueno, podemos hacer algo, venga. Es que en esta sala, esta es la sala de la luz. Entonces, por una u otra se cuela muchísima, muchísima luz. Bueno, en realidad, en realidad la luz va hacia la luz, así que está en buen sitio, no te preocupes. Supongo que sí. Hay muchas personas, para no hacer esto muy técnico, dado que hay que, bueno, pues tener ciertos elementos de conocimiento sobre la astrología para saber lo del regente, la casa y tal, porque hay preguntas que están surgiendo a lo largo de tus comentarios. Por ejemplo, esta que llega de nuestra amiga Versana Debbie desde México. Yo nací el 17 de marzo de 1980. ¿Dónde está mi casa 7, por favor? Bueno, hay que aclarar esto, porque la casa 7 tiene que ver con la hora de nacimiento, que es uno de los datos esenciales, hora y lugar. Es uno de los datos esenciales para la carta astral. Es para saber cómo hacer, digamos, los elementos más importantes de mi carta astral, de cada una de nuestras cartas astrales, ese mapa de nacimiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son los datos fundamentales para poder ubicar el resto de casas? Es decir, esas 12 casas que van a significar asuntos mundanos dentro de nuestra vida, ¿no? Digamos que, ¿cuáles los datos esenciales? Es la fecha de nacimiento, día, mes y año, y también el lugar y la hora, ¿no? Correcto, correcto. Tengamos en cuenta que la carta astral, lo que la astrología más te puede ayudar es si tienes a mano, si conoces tu carta astral, o si tienes a alguien que pueda ayudarte a leer, o si te interesa el tema, como para comprender. Sinceramente, yo siento que la astrología es súper, súper sencilla si entiendes el código básico de que es una foto de cómo estaba, esa carta astral es una foto de cómo estaba el sistema solar desde nuestro punto de vista en la Tierra en el momento en el que nacemos, ¿sí? En ese momento se genera una foto en el que tomas tu primer aliento, ¿verdad? Se genera una foto y esa foto viene a ser tu mapa de vida, pero necesitas tu fecha, tu hora, lo más exacta posible de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Aquí tenemos energías trabajando con todos. Se está moviendo la energía, rápidamente. Se está moviendo muchísimo la energía. Esta es una sala muy mágica, ya lo aviso. Bueno, siguen habiendo preguntas. Amparo dice, ¿es posible que uno o una tenga en su carta astral un vacío en la casa de la pareja? En la casa 7, ¿sí?, se supone. Bueno, pero el método que está ahora enseñando Mercedes es, eso no puede ocurrir, es decir, la casa 7 puede que esté vacía, pero el regente de la casa 7 en algún lugar tiene que estar, ¿no? Exactamente. Partamos de que la astrología, la carta astral, es la división de la esfera celeste en 12 partes, ¿sí? Y esas 12 partes corresponden a 12 áreas de nuestra vida. En esas 12 áreas de nuestra vida tenemos diferentes aspectos de nuestra ser, de nuestro ser expresándose, diferentes aspectos de nuestra psique, como podría ser, por ejemplo, que parte de tu personalidad, que es la casa 1, es Leo, por ejemplo, y eso es que parte de tu personalidad se viene a expresar de manera leonina, ¿verdad? Y el ascendente corresponde con la energía que estaba, la constelación que estaba emergiendo por el este en el momento de nuestro nacimiento, por lo que la casa 7 corresponde a la constelación que estaba emergiendo en el oeste, ¿sí? Para saber eso necesitamos nuestra carta astral, ¿sí?, y nuestra hora de nacimiento. Muy importante tener lo más exacta posible esa hora de nacimiento, y para las personas que no lo tienen, cualquier astrólogo te puede ayudar a averiguar tu hora de nacimiento. Por ejemplo, Mariana dice, buenas tardes desde Ecuador. Hay muchas preguntas, Mercedes, pero preguntas que no voy a pasar por pantalla porque si no sería difícil, muy difícil contestarlas, uh-huh, porque faltan datos, entre otras cosas. Y mucho menos en directo porque se necesita un tiempo. Yo estoy intentando defender a Mercedes en el sentido de que la astrología no es echar un huevo a freír, como dicen en mi país. Es algo más. Es una, no solamente unos cálculos matemáticos y astronómicos que hay que hacer, sino también hay que hacer una predicción que lleva incluso más tiempo que esos cálculos, que hoy un ordenador los hace rápidamente. Pues Mariana dice, buenas tardes desde Ecuador. 23 de mayo de 1973, Ecuador, Cochapata, hora que nací, 6 de la mañana. A partir de ahí se puede montar una carta astral y a partir de ahí hacer estas predicciones. Esos son los datos fundamentales que hay que tener para saber una carta, montar una carta astral, ¿no? Correcto. Entonces, Mariana, por ejemplo, en tu caso, tienes todo lo que necesitas lo tienes. Ahora simplemente tienes que ir a cualquier software de internet, cualquier página de Google, literalmente, poner tus datos de nacimiento y te dará una gráfica, ¿sí? Te dará una gráfica que es como si fuera una redonda dividida en 12, ¿sí? Un círculo dividido en 12. Y quieres ir a ver lo que hay en la casa 7. Y en la casa 7 hay un signo y anteriormente, podréis rebobinar a volver a verlo, cada signo de la casa 7 corresponde a un regente. Y ese regente es el que queremos mirar porque ese regente es el que nos va a dar información de dónde, cómo y cuándo vamos a conocer a esa persona tan importante para nuestra vida. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa, que tú conozcas a una persona de esa manera que nos indica tu casa 7, no quiere decir que esa persona se va a quedar para toda la vida. ¿Por qué? Porque eso es tu patrón. Se va a quedar para toda la vida si tú eres capaz de trabajar en tu patrón, en tus límites, en tus entendimientos internos. ¿Por qué? Porque la casa 7 no es más que un reflejo, que un espejo, la zona de relaciones, no es más que un espejo de la casa 1, del ascendente, que es quien yo soy. Quien yo soy y todo lo que yo no soy capaz de ver y reconocer en mí. Si nosotros hacemos un trabajo interno positivo, nuestras relaciones van a ser mucho más positivas, más fáciles de llevar. Va a ser mucho más fácil estar en relación. ¿Por qué? Porque estás bien contigo. Si tú tienes una discordia contigo, esa discordia contigo te la va a espejar la persona con la que estás. Entonces, no importa que te vayas donde sea a encontrar el amor de tu vida, que lo encuentres, pero luego eres tú quien ha de hacer que esa relación viaje y dure en el tiempo. No paran de llegar preguntas y cuestiones que tienen que ver con cartas astrales muy concretas en las que dicen algunas personas, pues voy a pasar algunas de las últimas. Beatriz, por ejemplo, soy ascendente y sol en Sagitario, casa 7 en Géminis y algo de cáncer, pero no sabemos, Perfecto. no podríamos saber sin cálculos matemáticos, astronómicos, dónde estaba ese regente. De la casa 7, que es Mercurio, ¿en dónde estaba en ese momento? Habría que coger unas tablas y saberlo. Es decir, no puede haber, aunque digáis esa información, no puede haber una respuesta clara por parte de Mercedes y por eso intento obviar estas preguntas. No obstante, están llegando muchas y quiero advertirte sobre eso, Mercedes. Perfecto. Pero bueno, en este mismo caso que la casa 7 es Géminis, queremos ver dónde está Mercurio en tu carta, en este caso de la persona de ascendente Sagitario. De por sí, donde esté Mercurio, tengamos en cuenta que Mercurio es el planeta de la mente, el planeta de la comunicación y es un planeta que viaja mucho, que viaja muy rápido y hace viajes muy cortos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que puede ser que a través de viajes cortos, a través de un curso, a través de contactos, amigos de amigos, esta persona pueda conocer al que es la pareja o el amor de su vida, digamos. Entonces, cada planeta, y esto lo podemos sacar cada uno de nosotros si tenemos un poco de inquietud en estudiar un poquito de astrología para comprender cuál es la cualidad de cada planeta y lo que cada planeta representa, porque tengamos en cuenta que la astrología no son más que arquetipos. Cada planeta corresponde con un arquetipo psicológico que corresponde igual a una constelación que respalda ese arquetipo. Entonces, lo que estamos estudiando es qué arquetipo te atrae a ti, qué arquetipo tu conciencia, tu alma, tu ser está buscando para compartir su vida, para compartir esta línea de tiempo. Fíjate que te están dando pistas ya y están afinando cada vez más según vas hablando, vas diciendo voy a afinar, voy a afinar. Y están ahí. Realmente es muy interesante ver los comentarios. Bueno, aquí este comentario ya ha afinado totalmente. Ana Belén dice buenas tardes, casa 7 en Escorpio, regente Marte o Plutón, casa 6, o sea, el regente Marte o Plutón, casa 6, en este caso que decía Mercedes, Marte. ¿Significa que voy a encontrar mi pareja en el trabajo? Fíjate, esta mujer ya sabe astrología, Esta mujer sabe, Ana Belén, ¿eh? buenísimo, Uy, uy, uy, espera buenísimo. un momentito. Aquí te pasa una pregunta muy interesante que también suscita mucho interés y a ver si la encuentro porque hay tantas que se me van. Esta es del trabajo. Y bueno, en fin, decían que, a ver si la encuentro, que cuando la casa 7 está, dependiendo del sistema que lo hagas, pero normalmente el sistema Plácido, para entendernos, está a caballo de dos signos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora te paso la pregunta por escrito, pero ya vas respondiendo. Buenísima pregunta, Sí, te la voy a buenísima pasar, la voy a pregunta. encontrar. Pues bueno, no, Bueno, no, responde directita respondo. que te la Ok, paso. perfecto. Bien, pues justamente lo que queremos ver es el signo opuesto al ascendente, ¿sí? Queremos ver a la constelación que está empezando tu casa 7. ¿Por qué? Porque la constelación que empieza por tu casa 7, el signo que empieza por tu casa 7, es cómo tú inicias la relación. Entonces, lo que queremos ver es esa primera parte de la constelación de la casa 7, esa primera constelación, ¿sí? O sea, la constelación que inicia tu casa 7 es la que queremos tener en cuenta a la hora de buscar ese regente, ese planeta regente, ¿sí? Hay muchas preguntas muy concretas sobre personas concretas y no quiero tampoco apurar nuestro tiempo en este sentido y sobre todo muy especializadas para quien no La comprenda muy astrología bien. despierta muchas preguntas, Alfredo, de Sí, por sí, sí, sí. sí, sí. Pero me gustaría saber cuál es, porque has hablado de sanar, todas las relaciones se pueden sanar y esto es interesante para todos nosotros, más allá de que uno sea Aries o sea Tauro o sea cualquier otro signo, independientemente de donde esté su casa 7. ¿Qué herramientas astrológicas, Mercedes, podemos utilizar para sanar heridas pasadas y abrirnos a otras relaciones, a otro amor, que es lo que tú decías? Lo que a mí más me gusta para sanar son los eclipses. Y tengamos en cuenta que estamos grabando esto, que todavía estamos en portal de eclipses. De hecho, estamos grabando esto en plena luna llena en Escorpio, que se da todavía en plena temporada de eclipses. Tengamos en cuenta que las temporadas de eclipses duran dos meses y tenemos dos temporadas de eclipses al año, ¿sí? Entonces, tenemos dos portales cada año de dos meses cada uno, en el que tenemos una capacidad de entrar en como si fuera un baño de sanación. Y esos son los eclipses. Nos mueven muchísimo. Tengamos en cuenta que en los eclipses trabajan los luminarios Sol y Luna, consciente e inconsciente, y se exponen a los nodos del karma, que son los que provocan los eclipses. Alineamos Sol, Luna, Tierra. Y eso quiere decir que desde la Tierra, desde nuestro punto de vista en la Tierra, nos sumergimos a trabajar y a alinear consciente e inconsciente, Sol, Luna, mente, emoción, ¿sí? Por eso es en los portales entre eclipses, tenemos dos meses de cada temporada de eclipses y tenemos dos temporadas de eclipses al año, o sea, tengamos en cuenta cuatro meses al año, tenemos para hacer profundos viajes de sanación para podernos abrir a nuevas relaciones. Y tengamos en cuenta que las relaciones también están regidas por los ciclos entre el Sol y la Luna. Por eso comentaba que en eclipses, sobre todo eclipses de Sol, podemos conocer a personas que pueden ser perfectamente el amor de nuestra vida. Un eclipse en nuestra casa 7, por ejemplo, puede marcar perfectamente la llegada de una persona con la que vas a estar en una relación. Ay, perdón, Alfredo, no te escucho. Otra vez la protección de mi micrófono para no hacer ruido, disculpa. Que decía que muy interesante todo lo que dices, estamos hablando en conversación en directo con Mercedes Arnús, cómo atraer el amor de tu vida usando las herramientas, las estrellas, las herramientas de astrología. Hablas de los eclipses y hablas de la energía en movimiento, la energía astral, la luna que se mueve, se interpone entre el sol y la tierra, en fin, todo lo que tiene que ver con esto del eclipse. Pero al mismo tiempo, en el mismo instante donde se hace la carta astral, que es una fotografía estática de, digamos, el universo más cercano que nos rodea, todo ese universo sigue manejando, sigue moviéndose y generando energía. Eso le llaman los astrólogos los tránsitos. Y me gustaría dedicarle una pequeña parte a los tránsitos, porque evidentemente de lo que hablas es de algo estático, pero los planetas siguen moviéndose en torno a nuestra carta astral, en torno a las revoluciones y a sus revoluciones alrededor del Sol. ¿Qué papel juegan los tránsitos planetarios en el amor y las relaciones? Es decir, ¿un buen tránsito de Venus me asegura una buena relación? ¿Un tránsito de Júpiter me asegura que esto va a ser maravilloso? ¿Y un tránsito de Saturno, que por cierto dura prácticamente 2 años cada vez que pasa por un signo, va a asegurarme que puede haber un divorcio, puede haber una disolución? Buenísima pregunta. Bien, entonces ahora entramos en algo un poquito más complejo, que es los movimientos planetarios, los movimientos celestes estudiados desde nuestro punto de vista en la Tierra, que es el movimiento de la astrología, lo que estudiamos como ciclos planetarios, todas las alineaciones, luna nueva, luna llena y todos los movimientos que vemos desde nuestro vemos y estudiamos desde nuestro punto de vista en la Tierra. Entonces, tenemos por un lugar nuestra carta astral, ¿sí? La foto de cómo estaba el sistema solar desde nuestro punto de vista en la Tierra en el momento en que nacemos. Eso es estático, eso no se mueve, es la misma carta, el mismo mapa, la misma foto para toda nuestra vida. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo nací cuando el Sol estaba transitando desde nuestro punto de vista en la Tierra por la constelación de Libra. Eso quiere decir que soy Libra. En mi carta astral, el Sol está en la constelación de Libra porque he nacido en el mes Libra, ¿sí? Pero a lo largo del mes, yo puedo ver los movimientos planetarios alrededor de mi carta. ¿Por qué? Porque si mi Sol está en Libra, de repente en octubre, septiembre-octubre, los planetas empezarán a llegar a Libra. Tenemos al Sol el 22 de septiembre llegando a Libra, activando la zona Libra de mi carta, y los planetas y los cuerpos celestes, por ejemplo la Luna, transita cada 2 días por una constelación distinta. Y a lo largo del año los planetas, desde nuestro punto de vista en la Tierra, van rotando, ¿sí? Tenemos planetas mucho más lentos, como son Neptuno, Urano y Plutón, y tenemos planetas mucho más rápidos, sin contar la Luna, que tarda 2 días en transitar una constelación. Tenemos otros astros como Mercurio, que va a una velocidad muy rápida. Por eso tenemos que Mercurio retrograda 3 veces al año, porque desde nuestro punto de vista en la Tierra va tan rápido que de repente lo dejamos de ver. Bien, entonces, dicho esto, tenemos movimientos planetarios que podemos estudiar encima de nuestra carta astral. Por ejemplo, si mi casa 7 es Aries, cuando tenemos una luna nueva en Aries, yo iba a querer estar muy atenta. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una oportunidad de un nuevo nacimiento, luna nueva, nuevo ciclo, en mi zona de relaciones. También es muy importante si hay una luna nueva encima del regente de mi casa 7, porque eso también puede indicar una nueva relación, ¿sí? ¿Qué es lo más fuerte de todo? ¿Cuál es el tránsito más importante de todos? Un eclipse de sol. ¿Por qué? Porque un eclipse de sol es una luna nueva en potencia 10, ¿no? A es como bestia. Si fueran a lo bestia, a lo bestia. Es como 10 lunas nuevas en una. Y si tenemos un eclipse de sol que cae en el mismo signo de nuestra casa 7, ahí tenemos una enorme apertura de una nueva relación. También si tenemos un eclipse de sol encima del regente de nuestra casa 7. Y aquí voy a poner un ejemplo. Tengo una persona con la que he trabajado mucho y esta persona me decía: voy a encontrar a esa persona, voy a encontrar pareja. Y mirando su carta, vemos, vale, casa 7 en Escorpio. Miramos dónde está Marte. Y resulta que venimos de tener un eclipse de sol, que fue el 8 de abril, eclipse total de sol, encima de Marte en su carta, que se encuentra en su casa 12. Teniendo un eclipse total de sol encima del portavoz del regente de su casa 7, le trajo a una pareja, justo en tiempo del eclipse. Por eso los eclipses son portales muy grandes, sobre todo en relaciones si se dan en tu casa 7 o sobre el regente de tu casa 7. Así que ya sabéis, lo importante es saber dónde está el ascendente, es decir, saber la hora y el lugar donde nacisteis. A partir de ese momento, la casa que está enfrente, que es la casa 7, es la casa a la que se está refiriendo en todo momento Mercedes. Y el regente, es decir, el planeta que rige esa casa 7, hay que averiguar dónde está. Es fácil, no es tan complicado, es fácil. Lo que pasa es que la astrología utiliza, de alguna manera, terminología que a veces uno pues se pierde. Pero es solamente saber dónde está vuestro ascendente, que no es dónde está el sol. El sol es el mes en el que nacisteis y el ascendente es el momento en el que nacisteis, hora y lugar. Y a partir de ahí, las 12 casas. Vamos a ir un poco más a lo genérico para que sea mucho más comprensible todo esto, porque hay gente que está, pues eso, diciendo yo... revolucionada, totalmente. Y no se puede dar respuesta inmediata a eso. Hay también una cuestión muy importante, creo que es de interés que lo hables, en cuanto a que, y que tiene que ver con las relaciones también, en cuanto a lo que se llama en astrología la sinastría, que es decir, la compatibilidad entre dos personas en una relación. Porque cada vez que hay una conversación, se inicia una conversación, pues se habla o de trabajo o de qué signo eres. Y para cuando me dices qué signo eres, ya empiezo yo a pensar, según lo que me han contado, lo que pueda yo saber de astrología, en cómo será la persona que tengo enfrente, sobre todo si me la quiero conquistar. Es decir, Libra, pues mira, yo soy Géminis, es compatible, signos de aire, tengo que entrarle por la mente, en realidad tengo que ir bien vestido porque es muy estética Libra, en fin. Esto de la relación, ¿tú qué signo eres? Y a ver cómo nos llevamos. Bueno, a ver, hay muchos factores que implican en cómo te vas a llevar con la persona, pero, insisto, comprender tu carta astral te ayuda mucho a ver qué es para ti esa energía. Porque, por supuesto, cada signo tiene sus cualidades. Y eso es muy fácil, lo puedes leer en cualquier lugar. Puedes aprenderlo también, súper recomiendo mis clases. También decir que cada uno de nosotros tenemos un signo en un área de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que en ese área de nuestra vida yo voy a comportarme de esa manera. Por eso, si tú estás queriendo conocer a una persona o conociendo a una persona que es de este signo, quiero ver, vale, ¿qué es para mí este signo? Porque, por una parte, sí, las personas Libra nos gusta mucho que todo esté estéticamente bello, nos gusta vernos muy bien, nos gusta mucho la diplomacia, el equilibrio, las relaciones, la justicia, la belleza. Pero, igual, para una persona, Libra es casa 12, por ejemplo. Y es como, oye, a mí me da cierto miedo estar en relación, por ejemplo. Yo tengo ciertos traumas de vidas pasadas de estar en relación. Entonces, para mí, una persona Libra me va a exponer a otras cosas que no solamente esa diplomacia y esa belleza. Entonces, sí, por supuesto, queremos saber el signo de la persona. O sea, os comparto, yo antiguamente ni iba a una cita con una persona si no sabía su signo. O sea, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesitaba prepararme para ese evento sabiendo qué es lo que esa persona me va a mostrar de mí. ¿Con qué parte de mí me va a conectar? Ya además de las cualidades que ese mismo signo expresa. Bueno, pero un signo o una mujer Libra se puede enfrentar a cualquier tipo de encuentro desconocido porque siempre triunfa. Libra solamente hace un signo de sonrisa y ya está todo el mundo rendido ante un Libra. Es precisamente uno de los grandes distintivos de la mujer Libra, su magnífica sonrisa. Vamos a ir a otra pregunta que me parece interesante. Maravilloso. En cuanto a que ha habido preguntas al principio que decían, no, yo no puedo encontrar, o sea, que la astrología no me va a aportar nada nuevo, es más, va a limitar mi posibilidad de encontrar mi verdadero amor, yo no tengo que creer en esas cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre el libre albedrío, que es lo que nos suscita también muchas veces en la astrología y sobre todo relacionada con nuestros sentimientos, en relación con la astrología y el amor? ¿Nuestro libre albedrío tiene un peso específico o la astrología marca y define? Voy a traer de vuelta la frase que he dicho al principio, porque responde de vuelta a esta pregunta. Hasta que no hagas consciente, el inconsciente gobernará tu vida y lo llamarás destino. Es una frase de Carl Jung. Bien, entonces lo que nos dice es que todo es un patrón, incluso la persona que se resiste a la astrología porque se resiste a comprender eso, porque dice que le limita, realmente lo que está diciendo es tal vez tengo miedo a estar en una relación o tal vez tengo miedo a conocer mi patrón, pero esa persona se dará cuenta que conocerá a la persona de su vida siguiendo ese patrón sin darse cuenta. Y yo respeto que muchas personas no quieran saberlo, porque pueden decir, me condiciona. Puede ser, pero yo siento que te ayuda mucho a prepararte para estar en una relación. ¿Por qué? Porque es conocer tu patrón. Únicamente te estás conociendo a ti. No estás conociendo nada externo. Tú vas a hacer lo mismo, sepas o no lo sepas. Entonces, ¿qué mal te hace saberlo? No tiene que ver con... es una predicción. No es ninguna predicción, es un patrón. Es un patrón bajo el que tú naces porque has nacido en una serie de características y patrones determinados que tú has adquirido, ¿sí? Y esos patrones van a actuar como base inconsciente. Por eso la astrología nos ayuda a traer luz, a poner consciente el inconsciente. Y al saber eso, podemos gobernar nuestra vida mucho mejor para no creer que lo que nos pasa es el destino. No, se llama inconsciente proyectado en tu realidad. Por supuesto, el conocimiento es poder y el conocimiento es lo que tenemos que tener para poder ejercer nuestro libre albedrío, saber qué podemos elegir finalmente. El dogma es la antítesis de eso, que es creernos todo a pie juntillas, sea lo que sea, y no ser críticos ante ninguna cuestión que se nos venga en ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Es importante conocer todas las herramientas que nos dan estas ciencias milenarias, recordar que la astrología era anterior a la astronomía y que la astronomía fue simplemente una casualidad de que un rey dijo la astronomía a la universidad, la astrología se queda fuera. En fin, son cosas que de alguna manera marcan a la persona. como la impronta cuando un niño nace y, o cuando un ser vivo nace y la madre le suministra esa impronta inmediatamente desde que nace. Hay una impronta también universal que se nos imprime cuando nacemos. ¿Hay algún consejo astrológico para terminar, Mercedes, para aquellos que desean atraer a su alma gemela? Que tengas el amor para conocerte a ti primero o a la vez. Pero para atraer el amor, tú has de ser amor. Y lo que más amor expresa es el amarte a ti. Y la manera más pura de amarte a ti mismo es querer conocerte. Por eso cuando le das valor al conocimiento y al conocimiento del ser, al autodesarrollo, autoconocimiento, ahí te estás dando mucho amor, estás expresando mucho amor por ti porque tu atención, tu foco, o sea, tu energía, la estás enfocando en ti. Y eso te enamora de ti. Y cuando tú te estás enamorando de ti porque te estás conociendo a ti, es cuando puedes amar a otro. Porque tu amor el amor que tienes por ti lo vas a compartir con el otro, porque el otro no va a ser nada más que una extensión de ti, de una parte de ti. Pues muchísimas gracias. Nuestro tiempo no da para más. Mercedes Arnús, por habernos iniciado en todo lo que tiene que ver con el amor aplicado a la astrología, o la astrología aplicada al amor, mejor dicho, y cómo marcan nuestras relaciones, estas vibraciones del universo que se imprimen en nuestra vida cuando nacemos, justamente cuando damos el primer aliento. O no, porque es otro debate astrológico. ¿Cuándo la astrología influye? Para la próxima, Alfredo. Para la próxima. ¿Cuándo hacemos la carta astral? ¿Cuándo nos conciben? ¿Cuándo pare nuestra madre? En fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aproximado a esta herramienta tan útil que es la astrología y de la que muchos estamos enamorados por lo práctica que puede ser. Mercedes, un abrazo. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Deseo que os haya gustado muchísimo, que os haya iluminado y que os haya despertado el deseo de saber más. Pues sí que nos lo ha despertado, y a vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar, por todos vuestros comentarios, preguntas que no han podido ser respondidas, porque evidentemente no existían los datos suficientes para hacerlo, ni el tiempo tampoco. Así es que os pido disculpas por esa falta de disponibilidad. No obstante, podéis encontrar a Mercedes Arnús en internet de una forma muy fácil, así que os invito a hacerlo para que podáis tener más información e incluso contacto con ella para que os pueda dar ese tipo de formación que ella da también. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar en un próximo directo dentro de unos minutos ya en Instagram, en otra conversación que tendremos con otro invitado de lujo como la que acabamos de tener hoy. Hasta entonces.